mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Prenderle fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes. Hoy nos acompaña nuevamente Santiago Espinosa desde el claustro de la cuarentena en la ciudad de Cochabamba, habitual colaborador nuestro que proviene de la crítica cinematográfica y el periodismo escrito. Bueno, como solemos hacer en el programa o solimos hacer con Santiago, establecimos un par de parangones entre la realidad cotidiana, que en este contexto podríamos llamarlo la crisis de la cuarentena, respecto a imágenes que se han ido produciendo a lo largo del siglo XX, porque nos remitimos al cine, ¿no? Y cómo estos pueden establecer algún tipo de relación. Es decir, si el cine, caso que no ocurrió con otros fenómenos socioculturales en Bolivia, nos previno de esta cuarentena. Por ejemplo, El cine de catástrofe, como en su momento se lo denominó, sí nos pudo prevenir, bueno, a los países que lo producen, en concreto Estados Unidos o al menos Occidente. Sí fue prevenido, sabe cómo comportarse, y cada vez que uno ve los reportes de imágenes, en imágenes o a veces audiovisuales, ya sea en televisión o en redes sociales, inevitablemente vienen a uno las narrativas cinematográficas de los últimos 50 años, en concreto del cine B, ¿no? Que el cine B es la cinematografía que exploró estas derivas, que son la invasión extraterrestre o cine extraterrestre, el cine de los zombies y o de los muertos, y o Drácula y sus derivados. Hablamos de los años 50, posguerra, ¿no? Y con la efervescencia y entusiasmo que tuvo la Guerra de las Galaxias como política estatal de Estados Unidos frente al ambiente soviético sobre la conquista del espacio, es que aparece la ciencia ficción dentro del cine industrial, pero en la periferia, en el cine B, comienzan a aparecer estos otros relatos de extraterrestres o de sujetos que provienen de la galaxia. Ambos convivieron, el de zombies y el de extraterrestres, desde hace 60 años, como un lugar periférico donde, de alguna manera, muy sofisticada, eso sí, se piensa la sociedad, siendo el infectado, o el zombie, si se quiere, o la de extraterrestres, el extraterrestre, la encarnación del otro, de una otra edad. Pero eso como introducción. ¿Cómo estás, Santi, y qué imágenes te invaden en estos primeros días de cuarentena, pero en estos largos 2 meses ya de alerta sanitaria mundial? Hola, Yeyo. Bueno, gracias otra vez por la oportunidad. Creo que me llaman cada vez que hay crisis en el mundo. Bueno, antes fue por la crisis postelectoral y ahora por esta crisis sanitaria, que es, bueno, nacional, local, mundial. Y me interesa, me gusta ser una especie de reserva, no moral, pero sí tal vez curiosa para los periodos de crisis, ¿no? Sí, bueno, creo que la introducción que has hecho sobre el cine, digamos, de ciencia ficción, que debería en alguna medida habernos preparado para las imágenes que estamos viviendo, testimoniando y a veces hasta protagonizando, los que ya hemos estado probando barbijos y demás adminículos propios de esta nueva era. Sí, o sea, de alguna manera el cine de ciencia ficción, o el cine B, el cine de zombies, el cine de extraterrestres, el cine de catástrofes sanitarias, también que este cine de epidemias que se llevan a todo, ciudades y países enteros, ha estado moldeando un poco la realidad, lo que para nuestros ojos ya no es tan novedoso, porque la ficción ya lo había previsto y tal vez de alguna manera lo ha moldeado. Yo creo que muchas de las imágenes que estábamos viendo en la televisión, fotografías, son básicamente ya los había imaginado el cine clase B, sobre todo de ciencia ficción de la segunda mitad del siglo XX, sobre todo, ¿no? Obviamente a la cabeza del cine gringo, digamos, ¿no? Si de zombies hablamos, está ahí con los clásicos como George Romero, digamos, ¿no? De los muertos vivientes, toda la saga de los muertos vivientes. Pero también algún cine como futurista o de ciencia ficción, del otro lado también, de Europa, ¿no? Cosas tan pioneras como las de Fritz Lang, hasta cosas más contemporáneas y modernas, más bien como las de Tarkovsky, digamos, ¿no? Tarkovsky de Solaris, por ejemplo, ¿no? O de otras películas. Pero también, por otro lado, lo que se me viene a la mente, viendo, sufriendo, viviendo y trabajando en alguna medida en estos primeros días, son muchas de las ficciones del cine de género asiático, ¿no? Coreano, japonés, ¿no? Que habla precisamente de este tipo de catástrofes. Parece que los asiáticos estaban un poco más preparados o tenían un poco más de claridad sobre lo que se estaba viniendo, por lo menos desde la ficción, y a juzgar por un lado por el lugar donde se ha originado esta pandemia, que es Wuhan, China, y también por la respuesta más efectiva que está teniendo en esos países que están fuera del orbe occidental, probablemente los que mejor provecho le han sacado a todo este entrenamiento ficcional de esta nueva era son los asiáticos, ¿no? Sudeste asiático, China, ¿eh? Que tiene además una cinematografía muy potente en torno a este tipo de catástrofes, ¿no? En Netflix y en las redes se anda compartiendo y sugiriendo mucho, por ejemplo, esta película Virus es una de ellas, que ya ha sido rebautizada para los mercados piratas como Coronavirus, pero también otra como es Train to Busan, que es una coreana igual, que habla más o menos de lo mismo y que parece que nos estuviera contando algo que hemos visto unos años después en las noticias y que seguimos viendo a diario, aunque ya no tanto con protagonistas asiáticos, sino ya más occidentales. Tal vez al cine europeo le ha faltado desarrollar con mejor empeño y visión e ímpetu visionario un cine futurista de ciencia ficción catastrofista, como el que ha desarrollado China para evitarse, digamos, la tragedia que está y el horror que está padeciendo, ¿no? Que sobre todo en países como Italia y España, ¿no? Tal vez no le hubiera venido mal un cine de ese talante, de ese género así, de horror, de ciencia ficción, para prepararse un poco mejor para lo que están enfrentando ahora mismo, ¿no? Quizá el éxito de las estrategias, esto es un poco caprichoso, pero el éxito de las estrategias de contención del coronavirus en países como China, para empezar, donde se originó todo, o Corea del Sur o Taiwán, tengan en alguna medida que ver con este espíritu visionario que tuvieron desde la ficción cinematográfica y audiovisual en general para prever y enfrentar una pandemia de esta magnitud que es prácticamente insólita en el mundo contemporáneo, ¿no? No me quiero ni imaginar lo que puede pasar en Latinoamérica, donde probablemente el cine de zombies o de ciencia ficción, de catástrofes, es prácticamente inexistente o nulo, aunque sí hay algunos ejemplos destacables. No es casual que un par de películas que hablan de este tipo de catástrofes, de las que más recuerdo y las que más valoro, sean curiosamente cubanas. Una es Vampiros en La Habana, una película animada que además recuerdo ahora mismo porque su director, Juan Padrón, murió hace muy poco, hace un par de días, y la otra es Juan de los Muertos, que también está muy inspirada en esta película, que es una película de zombies cubana. Tal vez también eso explica que los cubanos estén enfrentando con un poco más de éxito la pandemia, bueno, al margen de que tiene un sistema de salud envidiable incluso para los países del primer mundo como Italia, a los que están ayudando. Aparte de eso, hay un par de imágenes que tienen que ver con probablemente experiencias recientes que se me vienen a la mente ahora que está la pandemia entre nosotros, que nos ha confinado, quién sabe hasta cuándo. Una es la del séptimo sello de Ingmar Bergman. Se me viene a la mente porque además en los días en que el coronavirus estaba llegando a Bolivia, finalmente se supo de la muerte de Max von Sydow, el protagonista, el caballero que protagoniza el séptimo sello y que en medio de la peste, un contexto similar, pero de la peste medieval, regresa a su tierra natal para jugar o enfrentar y retar a la muerte, ¿no? Es una imagen que a mí me ha calado mucho, que me recuerda mucho este contexto, ¿no? El hombre que trata de vencer y de retar a la muerte, que es una pelea probablemente perdida, ¿no? Probablemente perdida para por lo menos para el hombre occidental. Otra película que se me viene ahorita a la mente por lo que está pasando, inevitablemente, y es porque la he visto recientemente, es Bacurau, la película brasileña de Kleber Mendonça Filho, que es una joya y que habla también desde cierto futurismo que ya no está, de un pueblo confinado en Brasil, porque en teoría padece una enfermedad igual desconocida que los ha hecho prácticamente desaparecer del mapa. Esa película igual resuena mucho, esas imágenes resuenan mucho porque se parecen demasiado a lo que tenemos aquí en nuestro país, y también habla cómo los impulsos políticos que hay detrás de las estrategias de confinamiento y de aislamiento y de clandestinización de ciertas comunidades, ¿no? Cómo la política finalmente puede aprovecharse de estas excusas sanitarias, que son reales, no digo que no sean, para desaparecer, aislar, clandestinizar, confinar comunidades y colectivos que podrían plantar cierta resistencia a sus proyectos totalitarios, ¿no? Probablemente Brasil, que es uno de los países más afectados por coronavirus en Latinoamérica, se estaba preparando para una epidemia así, pero desde la política. Probablemente la preparación del coronavirus para Brasil no fue tanto ficcional como más bien real, ¿no? Creo que Bolsonaro ha sido, digamos, en alguna medida el predecesor inmediato del coronavirus totalitario, avasallador, represivo, que también en alguna medida estamos viviendo en Bolivia, sobre las comunidades y colectivos y trincheras de resistencia, ¿no? Creo que en Latinoamérica las claves para leer esta pandemia podrían ir por ahí, son diferentes a lo que pasa en Asia, donde hay países que están básicamente regidos por sistemas, ¿cómo se llaman?, tecnofascistas, ¿no?, en los que el control totalitario está básicamente avalado por la comunidad y las instituciones, lo que no sucede en Latinoamérica. Gracias, Santi. Y anticipo que seguro las próximas semanas compartiremos más contigo. No dejo de visualizar un montón de imágenes del género, ¿no? A la alusión que mencionas. Y sí, con lo que concluyes, tu intervención referido al ejemplo latinoamericano. Lamentablemente creo que ahí el cine no nos preparó, ¿no? Precisamente sí a las sociedades tecnofascistas, eso desde, si podemos ir hasta Metrópolis, ¿no? Y las dos versiones, las dos Metrópolis y sus derivaciones, ¿no? A la primera hace 100 años, hace sí, 90 años, y la segunda hace 20 años, ¿no? En la animación. Y las derivas que esta tuvo respecto a los aparatos tecnológicos. Pero precisamente en sociedades donde el tejido social ha sido violentado como la nuestra, en concreto hace un par de meses, creo que el cine no nos anticipó para nada. Y lo digo con humor porque no es precisamente este un programa que busca ser, refrendar o identificar en el cine elementos de futuro o pensar de que el cine es futurología, sino que es parte de ese acervo visual y construcción del sentido común visual que hace que el presente en el que vivimos sea saltado por esas imágenes, donde la realidad se confunde con esa ficción y nos entregamos a ella con cierta fascinación y o espasmo a consumirla de manera quieta, pasiva, mientras están desarrollando y tal vez encumbrando proyectos políticos espantosos. Bueno, gracias, Santi. Estás escuchando La Mirada Incendiaria. La Mirada Incendiaria. La escritora y feminista Valeria Canelas, boliviana radicada en España hace ya varios años, también nos comparte una reflexión acerca de esta misma pregunta, acerca de las imágenes que nos invaden a todas las sociedades en el mundo en este momento por la cuarentena en Bolivia en este caso y por la alerta mundial en general por el coronavirus hace algunos meses. Es importante notar que la diferencia muchas veces que se puede apreciar entre cómo se vive este momento en sociedades de primer mundo, entre comillas, y sociedades también, entre comillas, de tercer mundo, por ejemplo, España y Bolivia, todas esas diferencias parecen borrarse un poco más en este momento. Hay coincidencias, así como también matices en una experiencia de carácter global por esta alerta, por esta alerta del coronavirus. Bueno, en primer lugar creo que debería decir que las imágenes que me invaden y que al mismo tiempo son las que nos invaden a una escala planetaria, porque estamos atravesando quizás como nunca antes una experiencia prácticamente global, nos invaden en una situación de cuarentena. Es decir, que la gran mayoría de las imágenes son imágenes mediadas, ¿no? Mediadas que nos llegan a través de internet, a través de las televisiones, porque nuestras ciudades ya no son accesibles para nosotras en lo inmediato. El espacio público en una gran mayoría de las ciudades ahora mismo es inexistente porque está prohibido salir. Entonces se produce una situación muy extraña, que es ver los espacios que hasta hace unas semanas eran espacios de nuestra cotidianidad, pues vacíos, pero a través de televisiones, a través de internet, nunca a través de lo corporal, digamos, ¿no? Entonces esa es una experiencia muy fuerte, y el saber que es una experiencia compartida a escala planetaria, ¿no? Las imágenes de los guantes, de los barbijos, también son imágenes del día a día, ¿no? Y que unifican una experiencia porque están sucediendo en Bolivia, pero también en España, pero también en China, también en la India. Y ver que exactamente los mismos objetos como los barbijos o los guantes marcan nuestra experiencia y también las imágenes que desde todos los territorios se van generando es muy fuerte también, ¿no? Es una experiencia unificada casi. Las imágenes de los militares, porque en casi todo el mundo, lo que está produciendo esta pandemia, evidentemente es un repunte del autoritarismo y de un estado policial que toma las calles, ¿no? Tanques en casi todos los países. Y bueno, todo esto llega en un contexto en el que, como sabemos, llevamos unos años en que las producciones culturales, ¿no?, como las películas, las series o los libros de ciencia ficción o de distopías, están en un momento álgido. Ya hace bastante tiempo, pero podríamos decir que hay una parte negativa y otra positiva de que esas sean las ficciones que mayoritariamente hemos consumido en los últimos años. Para mí la parte negativa está en que de alguna forma nos hemos acostumbrado a estas imágenes en la ficción, ¿no?, ya sea en las series, en las películas, también en la literatura, y se produce un cierto goce de finalmente estar ahí, ¿no? Nos hemos estado preparando desde lo sensible para el fin de los tiempos, para un apocalipsis, y finalmente estamos ahí, ¿no? Entonces, creo que estamos atravesando una realidad tan compleja para la que al mismo tiempo no estamos preparados para concebir como real, que muchas, me incluyo, nos hemos quedado sin lenguaje, ¿no?, sin discurso. Entonces es fácil recurrir a todo ese inventario, a ese archivo de imágenes apocalípticas que tenemos desde las ficciones, ¿no? El potencial peligro para mí de todo esto es que muchas de esas ficciones, no todas por supuesto, pero muchas, tienen una dificultad para imaginar futuros posibles o respuestas emancipatorias. Entonces, este goce que digo que creo que sin querer muchas personas estamos experimentando de manera inconsciente, puede ser un elemento más de aquellos que nos inmovilizan, aislados y aisladas en nuestras casas como estamos, para tener una respuesta colectiva frente al autoritarismo que se viene. Porque otra cosa que nos han enseñado esas ficciones apocalípticas es que todos los desastres, ya sean guerras, sean pandemias, sean desastres naturales, traen como consecuencia un repunte de los autoritarismos, ¿no? En muchas de estas ficciones hay un poder totalitario que es el que después de un trauma colectivo se ha fortalecido, ¿no? Y creo que es ahí hacia donde nos dirigimos. Es difícil ahora decir, aventurar hacia donde nos dirigimos, ¿no? Pero el solo ver a los militares en las calles de todo el mundo nos puede dar un indicio de hacia dónde nos vamos a dirigir, porque obviamente esto va a traer una crisis económica muy grande, ¿no? Entonces creo que más que nunca tenemos que ir hacia esas ciencias ficciones o hacia esas narrativas que dentro de mundos distópicos se permiten imaginar futuros posibles, futuros emancipatorios. Porque si no, corremos el peligro de quedarnos en el goce de estas imágenes para las que las ficciones han ido preparando nuestra sensibilidad, imágenes del fin del mundo, que en la gran mayoría de los casos tienen dificultades para imaginar una respuesta desde lo común emancipatoria. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar un contrapoder desde lo común. Entonces, sí, creo que la literatura y el cine y las series han anticipado en mucho y nos están dando incluso claves de lectura de lo que está pasando, que es algo totalmente nuevo, inconcebible, hasta hace unos meses, pero que representan un potencial peligro, que nos quedemos solo en el goce de estar viviendo ese apocalipsis para el cual las películas y los libros de ciencia ficción en boga en los últimos años nos han estado preparando, en lugar de pensar e imaginar futuros emancipatorios desde lo común, que es lo que vamos a necesitar ahora mismo, ¿no? Entonces, no sé, yo no soy una experta en el género para nada, en el género de la ciencia ficción, pero me gustaría quizás para estos días pensar en, no sé, autores, autoras como Úrsula K. Le Guin, que dentro de los límites del género, pues los supera de alguna forma planteando utopías, ¿no? Y yo creo que ahora mismo esas son las imágenes que necesitamos. Pensar imágenes en las que lo común pueda ser un contrapoder frente a ese autoritarismo que se nos viene y que ya se está viendo, ¿no?, en las imágenes cotidianas de militares tomando las calles. Estamos en un contexto en el que obviamente tenemos miedo a muchas cosas, ¿no? a la pandemia en sí, pero también a lo que está por venir. Muchas de esas ficciones y de esas películas que hemos estado consumiendo pueden potenciar nuestro miedo, porque son películas que en general muestran un escenario desolador, violento y en el que es difícil la supervivencia, pero el miedo inmoviliza, ¿no? El miedo inmoviliza y el miedo es el mejor caldo de cultivo para que ese autoritarismo sea impune, se asiente de forma impune. Así que creo que necesitamos volver, ahora que no podemos salir de nuestras casas, a esas ficciones, a esos libros, a esas películas que nos permiten imaginar futuros emancipatorios desde lo común. La mirada incendiaria. Valeria Canelas nos ha presentado una reflexión en la que nos parece interesante notar algunos aspectos. Por ejemplo, ella ha hablado de las imágenes a las que nos vemos sometidos, las imágenes que consumimos día a día a través de las redes sociales, el internet en general. Son imágenes mediadas, en tanto reflejan, muestran espacios urbanos que ya no son accesibles. En Bolivia es interesante notar que este contraste se puede dar a muchos niveles, que existe un contraste a muchos niveles, en tanto la cuarentena impuesta desde el gobierno no puede ser sostenida en el carácter total que se le ha querido dar, ya que más de 3/4 de la población del país viven en base a actividades como el comercio informal, actividades en las que el sustento diario de familias depende de la venta diaria, de la actividad diaria que se pueda tener. Las medidas que implican los horarios de atención de mercados, por ejemplo, no estarían de acuerdo tampoco con recomendaciones acerca de la importancia de evitar, por ejemplo, aglomeraciones. Es una medida sabia, útil, necesaria y preventiva desarrollar una serie de restricciones en los horarios, promoviendo así la mayor cantidad de aglomeraciones en los mismos. Es una pregunta que especialmente para países como Bolivia ronda profundamente. Por otra parte, también es interesante notar, como lo hace Valeria Canelas, la proliferación de imágenes de autoritarismo que están orquestadas desde una sensibilización que ya hemos tenido desde el espacio de la ficción en los últimos años, en los que las distopías, todos los contenidos culturales que tienen como la distopía a su eje central, promueven también o en todo caso configuran para su estructura ciertas imágenes de autoritarismo que las estamos viviendo ahora en carne propia. Todas las imágenes, por ejemplo, del gobierno boliviano, de autoridades que han esbozado este autoritarismo en carne propia, es decir, en sus cuerpos y en su lenguaje, son también acompañadas de lo que sucede a muchos en muchos países, que es la militarización y el envío de fuerzas policiales a las calles. Todo esto hace que, de alguna forma, esa sensibilización que habríamos tenido en el consumo de productos y contenidos culturales, ya sean series, películas, libros, etcétera, que tienen temáticas, por así decirlo, distópicas, ahora, en carne propia, pueden reflejar ya sea un goce o ya sea una profunda contradicción acerca de lo que significa vivir esto por fin. La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Escucha La mirada incendiaria todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio Deseo 103.3 FM. Síguenos en Facebook, La Mirada Incendiaria.